tormenta de verano, sí. Son muy agradables. Y es refrescante. Y las moscas y todos juntos, protegidos de la lluvia. Yo recuerdo que hace, por ejemplo, 70 años, había veranos en que llovía, poníamos trapos en las ventanas y en sitios ahí para que entrasen unas tormentas de verano, era algo magnífico. Después casi desapareció. Parece que vuelve. Inspiro concentración, expiro atención. 7 veces. Vamos a proseguir. Porque la introducción nos ha llevado a una sesión, vamos a proseguir con la meditación sobre el bardo, el proceso del bardo de la verdad en sí o clara luz, página 97. Bardo de la verdad en sí o clara luz, página 97, dice así: la muerte empieza con la cesación de la respiración. Pero no se hace definitiva hasta la experiencia de la luz negra. Y no culmina hasta transcurridos los 3 días y medio. Eso lo veremos cuando continuemos con el bardo del momento de la muerte, cómo aparece esa luz, etc. La señal de que efectivamente el alma ha dejado el cuerpo, sea antes o después de los 3 días y medio, es que una gota de pus o de sangre sale por la nariz o una gotita de esperma por el sexo. Esto certifica el final del primer bardo de la muerte. A partir de ahí empieza el viaje después de la muerte. Se inicia el segundo bardo de la muerte. El bardo de la clara luz o verdad misma de todas las cosas. Un viaje maravilloso que muchos desaprovechan por carecer de información sobre su existencia. Y también otros que tienen información sobre su existencia lo desaprovechan. Porque, por ejemplo, el año pasado, pues no, el año pasado no, eso este retiro, por ejemplo, es cada 2 años, ¿no? Cada 2 años, por el verano, en este mes, hacemos un retiro de los bardos. Hay gente que ha venido el retiro pasado y que le ha ido bien. Pero después se han despistado. Y ahora que tienen la oportunidad de retomar con mucha mayor facilidad, porque también hay que dar pausas, ¿eh? Hay subidas en la práctica y bajadas, valles, ¿no? Y después otra vez subidas como las ondas, ¿no? En lugar de hacer esto, que les da la oportunidad de hacer el retiro de los bardos cada 2 años y que podrían progresar más que algunos que son nuevos, etc., continúan en la bajada. No son solamente los que lo desconocen, sino que realmente la vida, la actividad, la interactividad en la vida es muy absorbente, mucho, mucho. No hay manera de... Y con buenas maneras, buenas y elegantes maneras, no se puede. Mira, Buda Shakyamuni mismo dejó a su mujer con su hijo recién nacido. Punto. A veces hay que tener determinación. Pues la señal de que efectivamente el alma ha dejado el cuerpo, sea antes o después de los 3 días y medio, es que una gota de pulso de sangre sale por la nariz o una gotita de esperma por el sexo. Esto certifica el final del primer bardo de la muerte. A partir de ahí empieza el viaje después de la muerte. Se inicia el segundo bardo de la muerte. El bardo de la clara luz o verdad misma de todas las cosas. Un viaje maravilloso que muchos desaprovechan por carecer de información sobre su existencia. El viaje de la muerte prosigue ahora fuera del cuerpo. Y es de temer que asistamos a la degeneración de nuestra alma, de nuestro continuo mental que continúa transformándose. Transcurridos los 3 días y medio que ya veremos mañana en lo que consiste, el ser interior recobra la conciencia. Se despierta en el estado de conciencia que le era habitual, sintiéndose completamente confundido, incapaz de orientarse en la nueva circunstancia que confunde con la realidad anterior. Está muerto, pero no se lo cree. Le resulta difícil, si no imposible, discernir la nueva virtualidad o realidad en la que se encuentra, pues continúa utilizando los mismos parámetros conceptuales que guiaron los pasos de su vida pasada, encarnada en un cuerpo sólido. Ahora tiene como soporte un cuerpo mental, pues ya es cadáver o ya está quemado, lo que sea, incinerado. Ahora tiene como soporte un cuerpo mental, similar al onírico, como de esa característica, ¿no? Pero lo percibe como realmente corpóreo, tal como nos sucede a nosotros en los sueños. Ve a sus familiares, intenta hablarles y no puede creer que esté muerto, pues él ve y oye con toda claridad, pero sus familiares y amigos lo ignoran olímpicamente. Aquí, bueno, en esta situación se producen tragedias inenarrables. Porque los recién muertos que se tiene esa capacidad, bueno, no te digo cuando ven el desprecio de sus hijos o de su mujer o de los robos que se hacen entre ellos o de lo... En realidad, bueno, puede ser un desencuentro después de la muerte. Por eso, en las culturas tradicionales había un tiempo de duelo. ¿Vale? Y entonces eso ayudaba al muerto a darse cuenta que estaba muerto y que se había de marchar. Y no ahora involucrarse, mira que será hijo de tal mi nuera que ha hecho antes, le roba a mi hijo esto, yo qué sé, cosas. Pero miles. Por eso decimos que, como en el día de hoy, no se ha muerto tan mal, te cogen y ya te entierran al día siguiente. Hasta Jesucristo necesitó 3 días y medio, por favor, nosotros que somos menos virtuosos, por lo menos que nos concedan lo mismo. Pues ve cómo retiran sus enseres, su ropa, y que no le ponen el plato en la mesa, por eso algunas tradiciones les ponen comida, etc. lo ignoran e incluso puede escuchar cosas desagradables e hirientes, como cuando se habla impunemente de terceros. Las decepciones que uno se lleva. Es una situación penosa en la que uno manifiesta los apegos y rechazos que le encadenan al purgatorio de las existencias. Por eso es tan importante la asistencia espiritual en estos momentos. O sea, es el momento de morir, el momento de largarse de esta vida, de largarse como un petardo, de no mirar para atrás, que se enrollen con lo que quieran la familia queridísima. Y en momentos en la vida sucede esto. Hay momentos en que hay que salir por piernas cuando se da la oportunidad única. Eso no es ser desagradecido. Eso es amar la verdad por encima de todas las cosas. Si llegamos a conocer la verdad, beneficiaremos infinitamente a todos los seres con los que hemos estado en contacto. Durante los primeros 7 días que siguen a la salida del cuerpo, generalmente se cuenta a partir de los 3 días y medio después de la última exhalación, ya lo veremos esto seguramente mañana, se nos manifestarán entonces las divinidades apacibles, sea con sus cuerpos de gozo imaginados en vida, o sea bajo la forma de intensas luces resplandecientes, cada uno de cuyos colores refleja vivamente un determinado aspecto mental de la naturaleza de Buda, con el que nos podemos identificar, y así a través de esta virtud catalizada por su símbolo sensible, realizar la metamorfosis espiritual que nos proponemos. Esto es la muerte. Es eso la muerte. Y a través de ese proceso, digamos, catalítico de la muerte, podemos realizamos la no muerte. Quien no puede realizar la no muerte en vida, pero que haya practicado algo, el momento de la muerte es fantástico. Es el momento en que tú has hecho así de virtud, pero te alcanza en ese momento nuestra acuidad al estar libres de los sentidos, porque quieras que no, el truenito, el airecito, el aquel que va con pantalones cortos y un paraguas caminando por allá, etcétera, esas las hojitas que vuelan, etcétera, uno siempre está, hay un continuo flujo de energía, llamémosle el áurea, como los murciélagos que tocan las paredes, por aquí puedo pasar, las miradas, todas esas cosas, ¿no? Pero cuando uno deja el cuerpo, entonces esto no pesa. Entonces nuestra mente es mucho más liviana, mucho más poderosa, se dice 8 veces más inteligente, 8 veces más poderosa. Bueno, pues realizar la metamorfosis espiritual que nos proponemos, esto es la muerte, es el momento más valioso. Entonces, aquí en este punto, cuando nosotros después de los 3 días y medio asistimos a la persona que puede vernos, claro, si viene a vernos y estamos mirando su reloj a ver si vale, lo vendemos o no lo vendemos, etc., es un rollo, ¿no? Y no nos comunicamos con él, al contrario, ve la realidad. Pero si estamos haciéndole y dirigiéndonos a él, si incluso lo llamamos, aunque él esté distraído, lo llamamos, etc., entonces se produce una conexión sublime. Entonces le decimos, aquí en la página 98, para cuando lo hayáis de hacer, pues, página 98, o noble hijo de Buda. NN, presta atención, escucha sin distraerte, por favor. A veces podemos añadir nuestra cosecha, ¿eh? No os limitéis a... toma refugio conmigo o con nosotros. Toma refugio en Buda, Dharma y Sangha, el Lama y las divinidades y los protectores hasta la obtención de la iluminación. Por la virtud de esta confianza, pueda realizar la clara luz del Dharmakaya de Buda, o sea, la clara luz, y los dos cuerpos formales para el beneficio de todos los seres. Hemos hablado de los dos cuerpos formales y del cuerpo no formal de la clara luz. Esto se repite tres veces, le decimos, repite conmigo. No pierdas esta oportunidad, y repetimos tres veces. O sea que nosotros hacemos el soporte. Una de las maneras es visualizar a la persona difunta al lado nuestro haciendo la práctica. Pero bueno, eso depende de afinidades, de la relación suya con estos asuntos, etc., ¿no? Puede ser de otras maneras. El caso es que le llamamos para que tome refugio, incluso se lo podemos explicar un poco, es decir, pues como nosotros hacemos, ¿no? Toma refugio conmigo, con nosotros, tomo refugio en Buda, en lo mejor de mí mismo, en lo mejor de cada uno, no un fantasma, sino en lo mejor de cada uno, en el Dharma, en esta enseñanza preciosa que, como ves, penetra, pasa las fronteras de la muerte y de la no muerte, etc. Y la Sangha, que es el nombre de la Sangha que te hacemos o te hago, o sea, de la compañía en el camino espiritual que te hago, esta demanda o esta plegaria, ¿no? Y el nombre, etcétera, el Lama, y si esta persona ha sido budista, pues el Lama, las divinidades, entonces él recuerda, se le hace presente, etcétera, ¿vale? Es una gran ayuda en cualquier caso. Pues entonces, a continuación de repetir esto tres veces, la atención. Entonces le decimos, oh noble hijo o noble hija, si es una mujer la que ha muerto, por favor, ¿quieres cerrar la puerta si eres tan amable? Echando mucha corriente de aire. Oh noble hija o NN, amiga espiritual, no dejes que se distraiga tu mente. Por favor, presta atención. El éxito de tu reconocimiento del bardo y su realización depende de tu atención. ¿Seréis tan amables de cerrar esta ventana? La otra no, dejarla abierta. Pero cerrarla, lo digo por la corriente, no nada más. Oh noble hija, NN, amiga espiritual, no dejes que se distraiga tu mente. Por favor, presta atención. El éxito de tu reconocimiento del bardo y su realización depende de tu atención. Oh noble amiga, rindo homenaje a la victoriosa atención espontánea. El secreto de este viaje a través del bardo de la clara luz y su realización depende de tu atención. Soy el Bagra de la atención. Mira, mira sin distracción la naturaleza del espíritu o la naturaleza de la mente. Cuando me veas, ejercita la atención. Soy o somos el espejo de la presencia del espíritu que te muestra con claridad la atención consciente. O somos el espejo de la presencia de la mente que te muestra con claridad la atención consciente. La atención es la raíz del Dharma. La atención es la práctica principal en el camino del bardo. La atención es la fortaleza del espíritu. La atención es la amiga de la sabiduría que se despierta a sí misma. NN, implora la gracia de la atención para realizar el Dharmakaya de Buda. Sin atención se es conquistado por el mal. Sin atención se vagabundea en la holgazanería y en los reinos de existencia de los bardos. Por falta de atención se cometen todas las faltas. Por falta de atención no se cumple ningún designio. Sin atención se es como una pila de excrementos. Sin atención se duerme en un océano de orina. Sin atención se es como un cadáver sin alma. Amiga, te lo ruego, sírvete de la atención como soporte. por la inspiración del noble Lama, puedas conocer la naturaleza misma de la atención. Inspiro, expiro y ejercitamos la atención delante de la persona que ha muerto, como una muestra de lo que es la atención, ¿eh? La concentración en la respiración nasolabial en nuestro caso. Lo hacemos 3 veces, aquí está escrito 3 o 7 veces, en la página 99. Y proseguimos con la presentación de la clara luz. Ahora que esa persona, el difunto, está atenta o atento, suponemos que si tenemos una conexión podemos sentirlo, decimos, noble hija, NN, escucha. Ahora, la luminosidad, la clara luz de la verdad en sí, perfectamente pura, se aparece ante ti. Hay que leerlo con claridad, despacio, con pausas, con la mayor claridad posible. No se trata de gritar, ¿eh? Debes reconocerla. Oh, noble amiga, tu percepción actual en esencia es precisamente esta vacuidad deslumbrante. ¿No lo ves? No está constituida por ninguna esencia, color o sustancia. ¿Lo ves? Reconócelo. No tiene ninguna característica que pueda ser punto de referencia. Es pura vacuidad. Esto es precisamente la verdad en sí. El aspecto femenino del Buda primordial, Samantabhadri. Pero, atiende, tu mente no es solamente vacuidad. También es conocimiento no obstruido, luminoso y resplandeciente. Este conocimiento es el aspecto masculino del Buda primordial, Samantabhadra. Tu espíritu, que no está constituido por nada, por una parte es esa vacuidad y por otra la claridad que lo conoce todo. Es esa sabiduría. La unión de esta vacuidad y de esta lucidez es el cuerpo de vacuidad, el Dharmakaya de los Budas. Tu mente, indisociable de la vacuidad y la lucidez, esa gran extensión luminosa, luz infinita, no nace ni muere. Y en ese momento, el que lo percibe, lo oye, presta atención y pum, lo ve con toda claridad. Nosotros no lo vemos, lo decimos y no lo vemos. Él lo ve con toda claridad. Tu mente es Buda. Reconoce la esencia de tu espíritu. Esta esencia inmaculada es Buda mismo. Así debes ver tu propia mente. Esto es penetrar en el espíritu de Buda. Oh, noble amiga, NN, la aparición de la luminosidad primordial amanece y continúa amaneciendo para ti. Reconócela como tal, te lo ruego. Penetra en esta claridad. Y hacemos una pausa breve, meditativa, para que eso se grabe bien. Y eso lo repetimos, esto que hemos leído, o si queréis, uno lo puede hacer un poquito más breve, pero eso que hemos leído se repite 3 o 7 veces, 3 veces. Es normal. Depende de la circunstancia propia, ¿no? Y entonces viene a continuación el reconocimiento y purificación. NN, oh noble hija, date cuenta de que estás en el proceso de los estados intermedios. El de la muerte recién ha pasado. Y ahora entras en el de la verdad en sí y el devenir que le sigue. Claro, el que ha muerto se puede reconocer y hablamos de una cuestión que le interesa vitalmente en ese momento. No llega y nos ve con eso, pues con el reloj o jugando a tenis ya. Con sus pantalones, aprovechamos su ropa y todo. NN, una oblija. Date cuenta de que estás en el proceso de los estados intermedios. El de la hora de la muerte recién ha pasado, o sea, pensad que nos está escuchando, ¿eh? Y ahora entras en el de la verdad en sí y el devenir que le sigue. Hasta poco más que ayer, hace un día y medio, estabas en el bardo, o no, hace 3 días y medio, ya veremos por qué, estabas en el bardo del momento de la muerte. Y aunque se te apareció la luminosidad de la verdad en sí, quizás no la reconociste o no la retuviste, y ahora tienes que vagar por aquí. Ahora te encuentras y experimentas el estado intermedio de la verdad en sí misma. Reconoces sin distracción todo cuanto te indico. Noble hija, NN, lo que llamamos la muerte ha llegado para ti. Tienes que irte más allá de este mundo. Esto no solo te ocurre a ti, es el destino de todos. No te agarres a esta vida. Aunque te agarres a ella, no tienes poder para permanecer aquí. No te queda sino errar en el ciclo de las existencias. No te agarres, pues. Recuerda a los tres raros y sublimes y en último extremo invoca los tres cuerpos, pidiendo tu purificación en cuerpo, palabra y espíritu. Solamente esta purificación ha de abrirte a la omnisciencia del espíritu no dual. Y sigue la clave de estas instrucciones. NN, noble hija, aunque te asuste o te espante la aparición del estado intermedio de la verdad en sí, no olvides estas palabras. Sigue adelante, imprégnate del significado de estas palabras a medida que las pronuncias conmigo. Este es un punto clave de la enseñanza. Repite conmigo, NN. Ay de mí, cuando aparece el estado intermedio de la verdad en sí misma y he rechazado el miedo y la angustia, he de reconocer ahora, como proyecciones mías, todo cuanto se me aparece y veo. Esto es la manifestación del bardo. Llegado este momento tan importante, ojalá no teman las legiones de las divinidades pacíficas e iracundas que son mis propias proyecciones. NN, atiende, repite conmigo. Ay de mí, cuando aparece el estado intermedio de la verdad en sí misma y he rechazado el miedo y la angustia, he de reconocer ahora como proyecciones mías todo cuanto se me aparece y veo. Claro, si no he rechazado el miedo y la angustia, no reconoceré como proyecciones mías lo que se me aparece, lo tomaré como real, como el Quijote con los molinos de viento, que toma los monstruos como real y salta por los aires. Pues ay de mí, cuando aparece el estado intermedio de la verdad en sí misma y he rechazado el miedo y la angustia, he de reconocer ahora como proyecciones mías todo cuanto se me aparece y veo. Esto es la manifestación del bardo. Llegado este momento tan importante, ojalá no teman las legiones de las divinidades pacíficas y iracundas, que son mis propias proyecciones. NN, por favor, atiende. Repite conmigo o con nosotros. Ay de mí cuando aparece el estado intermedio de la verdad en sí misma y he rechazado el miedo y la angustia, he de reconocer ahora como proyecciones mías todo cuanto se me aparece y veo. Esto es la manifestación del bardo. Llegado este momento tan importante, ojalá no tema las legiones de las divinidades pacíficas e iracundas que son mis propias proyecciones. Mientras se pronuncian estas palabras con voz clara y bien articulada, su significado se actualiza en tu corazón. No lo olvides, NN. El propósito de esta enseñanza es que reconozcas en cada una de las apariciones, por amables o terribles que te parezcan, la manifestación de tu estado mental. No te inquietes. Sobre todo, por favor, no te inquietes. Recuerda y reflexiona intensamente que las apariencias engañosas e ilusorias surgen del hábito de creer en la realidad. Sostenida por un continuo y profundo pensamiento en la visión de su no realidad, permanece relajada en la espontánea naturaleza primordial y el espacio abierto en el que nada se ha de hacer. Y hacemos una pausa meditativa. Si nosotros tenemos la habilidad de establecernos en esta espontánea naturaleza primordial y el espacio abierto en el que nada se tiene que hacer, ¿qué hacemos? Durante unos segundos, lo que queramos, ¿no? Y eso le inspira y le hace ver cómo establecerse rápidamente. Puede leer nuestros pensamientos, todo. Para hacer esta práctica, como cualquier otra práctica, conviene que el cuerpo esté derecho. Entonces los nadis circulan, los pranas ven por los nadis y nuestra atención aumenta. De momento parece a veces estamos un poco descansados, entonces tomamos una postura de descanso, ¿no? Y de momento está bien, ¿eh? Y nos ayuda incluso a pero al cabo de poco está mal. Y hay que recuperar un poco la derechura. La derechura física ayuda a la circulación de los pranas. La mente cabalga el cuerpo por medio de la respiración. Entonces, es una indicación, al poner un poco derecho el cuerpo, también ponemos derecha la mente. Y eso ayuda mucho. Pues mientras se pronuncian estas palabras que decimos, repite conmigo, ay de mí, etc., ay de mí, cuando aparece el estado intermedio. Mientras se pronuncian estas palabras con voz clara y bien articulada, su significado se actualiza en tu corazón. Nos estamos dirigiendo a NN. No lo olvides. NN. El propósito de esta enseñanza es que reconozcas en cada una de las apariciones por amables o terribles que te parezcan la manifestación de tu estado mental. No te inquietes. Recuerda y reflexiona intensamente que las apariencias engañosas, ilusorias, surgen del hábito, la costumbre inmemorial de creer en la realidad de las cosas, como que tienen realidad propia. Sostenida por un continuo y profundo pensamiento en la visión de su no realidad, que ahora puedes ver fácilmente, porque veremos que tiene muchos poderes esta mente, permanece relajada en la espontánea naturaleza primordial y el espacio abierto en el que nada se ha de hacer. Y hacemos una pausa meditativa. Y ayudamos, a lo mejor nosotros papamos moscas, pero el dirigir así la mente del difunto, eso todo se lo realiza con suma facilidad. A nosotros nos cuesta, hay moscas y tal, ¿no? Podemos hacer el esfuerzo y eso vale infinito, ¿no? Pero para el difunto es muy fácil. Si conecta, es muy fácil. Noble hija, NN. Cuando se separan el cuerpo y la mente, la auténtica apariencia de la verdad en sí se muestra ante ti, sutil, clara, luminosa, espléndida, decimos, impresionante incluso, semejante al centelleo de un espejismo sobre una llanura en verano. No temas nada, no te asustes, NN, no tengas miedo. Es la irradiación de tu realidad misma. Reconócela. Un potente ruido retumba en el centro de esta luz. Es el sonido de la verdad en sí, terrible y vibrante como mil truenos. Es el sonido propio de tu verdad misma. No tienes que temerlo, no te asustes, no tengas miedo. Dispones de lo que se llama un cuerpo mental procedente de las tendencias de tu espíritu. Sí, digamos, tu karma retributivo a ese nivel. Como ya no tienes cuerpo de carne y de sangre, nada tienes que temer de los sonidos, de la luz y de las irradiaciones que llegan a ti, puesto que no puedes morir. Ya has muerto, ya no puedes morir. Solo tienes que reconocerlos como las manifestaciones de tus propias proyecciones mentales. Has de saber que esto es el bardo. No te asustes, pues, no tengas miedo. No tengas miedo, NN. Dispones, y repetimos, ahí está en negrita para poderlo encontrar en la página 103. Dispones de lo que se llama un cuerpo mental procedente de las tendencias de tu espíritu, un cuerpo mental. Como ya no tienes cuerpo de carne y de sangre, nada tienes que temer de los sonidos, de la luz y de las irradiaciones que llegan a ti, puesto que no puedes morir. Oh. Realizamos la no muerte en ese momento. ¿O es que os parece poca cosa? Solo tienes que reconocerlos, tus aspectos como las manifestaciones y tus propias proyecciones mentales. Pero NN, presta atención, por el contrario, si no reconoces todo esto como tus propias proyecciones, NN, cualesquiera que hayan sido las prácticas que hayas realizado en tu vida entre los humanos, si no encuentras estas enseñanzas, tendrás miedo de las luces, te asustarán los sonidos y te espantarán las irradiaciones. Este es el peligro de los budistas occidentales, particularmente, que queremos ir muy, como que somos muy realizados y hacemos muchas cosas y cursos, pero no hemos realizado nada. Es un poco de boquilla. Y entonces, ¿por qué? Porque hemos sido budistas con el yo. Yo soy budista. ¿Eh? Y yo practico, yo medito, yo, cruz y raya, yo, cero igual al infinito, yo. Y entonces, cuando llega el momento de la realidad, de la verdad, estamos asustados porque el yo, pues, teme siempre morir, ser atropellado, torturado, perdido, lo que sea. Entonces, si no encuentras estas enseñanzas que te refrescan lo que, un poquito que has aprendido, estás perdido. Porque por ti mismo no. Como no te has ejercitado antes, un poco. Pero por el contrario, decimos, si no reconoces todo esto como tus propias proyecciones en él, cualesquiera que hayan sido las prácticas que hayas realizado en tu vida entre los humanos, si no encuentras estas enseñanzas, tendrás miedo de las luces. Vendrá un coche, ¿cómo te parece un coche se te echa encima por la noche? Te asustarán los sonidos y te espantarán las irradiaciones. Si no reconoces el significado de estas instrucciones que te muestran la no realidad de las apariencias, la no realidad de las apariencias, todas nacidas de tus propias proyecciones y tendencias, no reconocerás entonces la naturaleza de los sonidos en lo que son de las luces y las irradiaciones y vagarás sin fin en el ciclo de las existencias. No verás a nacer, a morir, etc. NN, página 103. Practica la sabiduría del espejo de tu corazón, que proyecta todo lo que ves. Tu propia aura kármica es tu apariencia. El aura kármica de un preso puede ser la cárcel, por ejemplo. Si generas amor y compasión, será una bella película. Y si preocupación por tu cuerpo, que consideras aún real, que te ves como con tu cuerpo, no, y limitaciones existenciales, las emociones, etc., se prolongará tu calvario en el ciclo de las existencias. Genera pues amor, compasión y confianza infinita en la bondad de Buda. Y entonces se procede a la confesión definitiva que se puede hacer o no hacer. Se le dice así: no dejes que se distraiga tu pensamiento y, apoyándote en nuestra atención, permite que se actualice en ti la clara luz del Espíritu, libre de toda mancha, apego o temor. Para liberarte de todas las dificultades y obstáculos que puedas experimentar, a causa de los cuales te encuentras en el bardo de la clara luz, en el que surgen y aparecen ante ti los arquetipos y las divinidades apacibles e irritadas, para que puedas ver la faz de la luz infinita, sumergirte en el omnisciente Dharmakaya de Buda y realizar el cuerpo de gozo, haz la confesión de las tres acumulaciones, un pusum, con nosotros, o conmigo, o con nosotros. Se ha dicho que esta confesión de las faltas tiene el poder de purificar incluso las faltas inconmensurables, como esas de matar al padre, a la madre, etc., que no tienen remisión en el bardo. Por esto, en particular, es muy importante recitar el sutra de las tres acumulaciones en el bardo y en vida. Estamos en la página 104. Esta práctica fue pedida por 35 discípulos que causaron la muerte al hijo de un tabernero. Desasosegados y arrepentidos, le pidieron al gran reverendo Upati que intercediese por ellos cerca de Buda Sakyamuni, el cual les dio esta práctica que así proviene del mismo Buda histórico. Visualiza delante de ti, NN, a los 35 Budas. Y con toda sencillez, visualizando su presencia, cada uno lo puede visualizar, bueno, sentados, de colores distintos, pero no es necesario, de momento. Visualizando su presencia, confiesa las faltas desde el fondo de tu corazón, rindiéndoles homenaje y haciendo continuas postraciones. O sea, en lugar de cantar la culpa de que haya muerto el hijo del tabernero, el mea culpa, aquí entonamos alabanzas a la mente despierta. No es un camino de redención de los pecados, es un camino de liberación de la ignorancia. Entonces decimos, yo lo mismo que todos los seres, han de hacerlo un día u otro, tomo definitivamente refugio en el Maestro, tomo refugio en Buda, en el Dharma y en la Sangha. NN, piensa que esta es tu gran oportunidad, repite con nosotros, yo lo mismo que todos los seres, han de hacerlo un día u otro, tomo definitivamente refugio en el Maestro, tomo refugio en Buda, en el Dharma y en la Sangha. NN, por favor, date cuenta, repite con nosotros o conmigo. Yo, lo mismo que todos los seres han de hacer un día u otro, tomo definitivamente refugio en el Maestro, tomo refugio en Buda, en el Dharma y en la Sangha. Al conquistador trascendental, al asido, al dominador del enemigo, al Buda totalmente puro y perfecto, al poderoso de los Sakyas, rindo homenaje. Este es el primero de los Budas 35 que hemos mencionado. Ahora viene el segundo. Aquí ya pone uno, dos, en el texto, página 105. A la esencia adamantina del perfecto conquistador, rindo homenaje. A la joya radiante, rindo homenaje. Al rey soberano de los Nagas, rindo homenaje. Al jefe de los héroes, rindo homenaje. A la joya del heroísmo, rindo homenaje. A la joya ígnea, rindo homenaje. A la joya de la luz de luna, rindo homenaje. A la visión clarividente, rindo homenaje. Todos estos son nombres que se le dan a Buda. A la joya de luna, rindo homenaje. Al inmaculado, rindo homenaje. Al dispensador de valor, rindo homenaje. Al puro, rindo homenaje. Al dispensador de pureza, rindo homenaje. A lo mejor uno se siente muy impuro y tal, y conecta con Buda y Buda le muestra que no existe eso, es el dispensador de pureza. No existe para nada esa negrura en la que uno se siente confundido, es un mal sueño, es una alucinación. A la joya de luna rindo homenaje, al inmaculado rindo homenaje, al dispensador de valor rindo homenaje, al puro rindo homenaje, al dispensador de pureza rindo homenaje, a la divinidad de las aguas rindo homenaje, al dios de las divinidades de las aguas rindo homenaje, a sus cualidades excelentes rindo homenaje, al sándalo glorioso rindo homenaje, al esplendor infinito rindo homenaje, a la luz gloriosa rindo homenaje, al glorioso desprovisto de aflicción rindo homenaje, al hijo del no deseo rindo homenaje, a la flor gloriosa rindo homenaje, al ácido desplegando el juego de los rayos luminosos de la pureza, este que conoce manifiestamente rindo homenaje, al ácido desplegando el juego de los rayos luminosos del loto, este que conoce manifiestamente, rindo homenaje. A la gema gloriosa, rindo homenaje. A la vigilancia gloriosa, rindo homenaje. Al nombre glorioso, extremadamente célebre, rindo homenaje. Al rey de la bandera de la victoria del poder supremo, rindo homenaje. Al glorioso, que somete perfectamente, rindo homenaje. Al perfecto vencedor en la batalla, rindo homenaje. A este que se ha ido con plena serenidad, rindo homenaje. Al glorioso que ilumina y embellece totalmente, rindo homenaje. A este que somete por la joya y el loto, rindo homenaje. Al asido, al dominador del enemigo, al Buda totalmente puro y perfecto, a este que permanece firmemente sobre una joya y un loto, al rey de la poderosa montaña, rindo homenaje. Confesión. Hemos presentado, nos hemos presentado delante de los 105. A todos estos, y también a los asidos, los que se han ido así, ¿eh? No quiere decir asidos, sino asidos. Hay aquí un guión que no habría de estar. Y también a los asidos, los dominadores del enemigo, a los budas conquistadores trascendentales, a estos totalmente puros y perfectos que residen en todos los mundos del universo, a todos los budas conquistadores trascendentales que se han establecido en la vida, dirijo mi súplica, a fin de que me presten atención en esta vida y en todas las demás vidas que no tienen principio ni fin, en el ciclo de las existencias, en los bardos y en todas las formas de nacimiento cíclico, he cometido actos dañinos, los he hecho cometer y me ha regocijado que otros los cometiesen. He robado los bienes de los lugares de ofrenda, los bienes de la comunidad, los bienes de la comunidad en las 10 direcciones. Los he hecho robar y me ha regocijado que otros los robasen. He cometido los 5 actos inconmensurablemente negativos para los que no hay intermisión. Los he hecho cometer y me ha regocijado que otros los cometiesen. He marchado con pleno conocimiento por el camino de los 10 actos no virtuosos. He hecho entrar a otros en este camino y me he regocijado que otros entrasen. Me ha acudido a la mente de esos niños de África, a los que hay niños soldados que han obligado a matar a sus padres, por ejemplo. En este mundo que vivimos pasan cosas horribles con asentamiento de la City y de todos los poderes. La historia de la humanidad es una vergüenza, una gran vergüenza. Es algo realmente miserable. Abandonar este lugar pestilente, impregnado de sufrimiento, en que aunque no quieras contribuyes al sufrimiento de otros seres, etc. He cometido los 5 actos inconmensurablemente negativos, sino en esta vida, en las vidas pasadas, para los que no hay intermisión. Los he hecho cometer y me he regocijado de que otros los cometiesen. He marchado con pleno conocimiento por el camino de los 10 actos no virtuosos. He hecho entrar a otros en este camino y me ha regocijado que otros entrasen. Cubiertos por los velos de estos actos, nos convertiremos en habitantes de los infiernos. Entraremos en el mundo de la existencia animal. Caeremos en el dominio de los espíritus ávidos, hambrientos. Renaceremos en países salvajes. Renaceremos bárbaros, renaceremos entre los dioses de larga vida, no tendremos la totalidad de nuestras facultades sensoriales, nos apegaremos a puntos de vista erróneos y aún incluso nos sentiremos descontentos por la presencia de un Buda. Todos los velos de estos actos, sean cuales sean, en presencia de los Budas, los conquistadores trascendentales que han adquirido la sabiduría primordial, que se han convertido en testigos clarividentes, que son auténticos, que conocen y que ven, ante todos ellos los reconocemos y los confesamos, no los disimulamos, no los escondemos y nos comprometemos a no caer de nuevo en ellos. Por favor, Nene, repite conmigo, no te distraigas. Es que la mente, el cuerpo mental, es muy sutil. Y de la misma manera que puede ir de un instante de la Ceca a la Meca y que puede prestar una gran atención, también cualquier distracción se lo lleva. Por eso hemos de intentar amarrar en lo posible la atención, repetir el nombre, etc. Según nuestra inspiración. pues los he hecho cometer y me ha regocijado que otros los cometiesen. He marchado con pleno conocimiento por el camino de los 10 actos no virtuosos, he hecho entrar a otros en este camino y me ha regocijado que otros entrasen en los caminos del mundo. Cubiertos por los velos de estos actos, decimos lo que nos puede suceder. Entonces, pues, todos los velos de estos actos, sean cuales sean, en presencia de los Budas, los conquistadores trascendentales que han adquirido la sabiduría primordial, que se han convertido en testigos clarividentes, que son auténticos, que conocen y que ven, ante todos ellos los reconocemos y los confesamos, no los disimulamos, no los escondemos y nos comprometemos a no caer de nuevo en ellos. Dedicación, página 107. Budas, y terminamos la sesión con esta dedicación, Budas y conquistadores trascendentales, repite con nosotros NN, podemos repetirlo los que queráis leerlo en voz alta. Budas y conquistadores trascendentales, todos vosotros, queréis prestarme atención. En esta vida, el bardo, y en todas las vidas que no tienen origen ni fin, en el ciclo de las existencias, en todos mis nacimientos cíclicos, toda ley de virtud que haya hecho, aunque no sea más que haber dado un simple bocado de comida a un ser que ha tomado nacimiento en la condición animal. Toda ley de virtud obtenida por el hecho de haber preservado la ética, toda ley de virtud obtenida por el hecho de haber preservado la conducta pura, toda ley de virtud obtenida por el hecho de haber conducido a los seres a la total madurez, toda raíz de virtud obtenida por el hecho de haber orientado nuestro espíritu hacia el sublime despertar, toda raíz de virtud que haya en insuperable sabiduría primordial, todas estas raíces de virtud, habiéndolas reunido y juntado, habiéndolas agrupado, las dedicamos completamente a esto que es insuperable, que no tiene superior, que es superior a lo superior mismo, a lo insuperable y lo insuperable, a la iluminación insuperable, totalmente pura y perfecta, dedicamos completamente estas virtudes. De la misma manera que los budas conquistadores trascendentales del pasado han hecho una entera dedicación, de la misma manera que los budas conquistadores trascendentales que no han llegado aún harán una entera dedicación, de la misma manera que los budas conquistadores trascendentales que están ahora presentes hacen una entera dedicación, de esta misma manera le hago igualmente una entera dedicación. Confesando escrupulosamente todas las faltas, regocijándonos con todo mérito, dirigimos esta plegaria y súplica a todos los budas. Pueda obtener la sublime perfección y santa bondad de la insuperable sabiduría primordial. Repite con nosotros, por favor, NN. Pueda obtener la sublime perfección y santa bondad de la insuperable sabiduría primordial. Pueda obtener la sublime perfección y santa bondad de la insuperable sabiduría primordial. Cuando decimos esto, hemos de pensar que es posible, sean esas circunstancias con mucha facilidad, que hay seres que están en el barrio, que nos escuchan y que les servimos ahora mismo. Sean quienes sean los seres sublimes, los vencedores que ahora reciben, estos que se han ido y también los que han llegado, en todos ellos en sus cualidades célebres, parecidas a un océano infinito, juntando las manos, toma refugio completamente. Algo así en él. Los tres actos negativos del cuerpo, los cuatro actos negativos de la palabra, y los tres actos negativos del espíritu, las dignas virtudes, las confieso escrupulosamente. Desde siempre y hasta ahora, las 10 virtudes y los 5 actos inconmensurablemente negativos, estando la mente bajo el poder de las pasiones, todas estas faltas las confieso, bajo el encuentro de la fe, la visión y la ignorancia, con el cuerpo, la palabra e incluso con el espíritu, las faltas que he cometido, todas, sean cuales sean, las confieso escrupulosamente. Las cinco faltas sin permisión, todo esto que hemos realizado bajo la impronta de la ignorancia y de tales faltas, por la recitación de esta confesión somos purificados completamente y sin excepción. N.N. Los actos negativos cometidos por nosotros y por todos los seres, toda declaración la reconocemos y la confesamos. Podamos de ahora en adelante no cometerlos nunca más y podamos ver estos actos ser definitivamente extintos. Que así sea. Muchas gracias. En realidad la práctica continua, ¿no? Pero no llega bastante. Podéis levantaros y podéis ir a... Estamos bien, ¿no? Es a las 8. Sí.